Hazlo como tu madre, perra. ¡Olé! Hazlo como tu madre. El olor al chivo que tenés. ¡Vamos! ¡Perra, perra, perra! ¡Esto es para ti, gilipollas!